Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este primer podcast de Arena D. Mi nombre es Herranz y en compañía del Dr. Gurmay Smith haremos un recorrido por el fascinante mundo de la mejor lucha libre. Y pues con todas estas notas que tenemos aquí, ¿por qué no mejor nos vamos tendidos? Porque, doctor, sé que tiene unas bien jugosas que comentarnos. Así es, pues tenemos la noticia del nuevo místico. Sí, un nuevo luchador. Bueno, pero el mismo. Pero el de antes. Pero el mismo. Pero el de antes. ¿Pero no será más barato? No, pues quién sabe, porque el... ¿Qué es? ¿El Kung Fu Lee o cómo era? Dragon Lee. Dragon Lee, claro. Bueno, Dragon Lee, Kung Fu Lee, Bruce Lee, Cruz Lee, como sea. El tema es que vamos a ver qué tal responde, si él de verdad sabe encarnar al personaje que ya se hizo consentido y ya se hizo legendario para el Consejo. Y si de verdad es redituable tener de nuevo a un místico. Sí, a este nuevo místico lo presenta Fray Tormenta, el ya siempre abanderado de las causas nobles a los ojos del público, que en su momento también presentó al Sagrado y por supuesto al primer místico, pero a este segundo místico de origen le rodea mucho la controversia porque, aparte de haber tenido entre sus maestros al Arcángel y a su padre, el Toro Blanco, también fue alumno del legendario Franco Colombo, que resulta también ser su tío. Y pues una de las mentes encargadas de la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo cual le impone cierta presión para rendir resultados bien, bonito y pronto. E independientemente de la aceptación o no del público, ya veremos la calidad de recursos de este nuevo apadrinado de Fray Tormenta, que quepa señalarse también por eso de la presión, es también hermano de Rush, uno de los nuevos talentos impulsados por el Consejo a últimas fechas. El asunto es que Sagrado y Místico me parece que sí eran desde inicio apoderados o entenaditos o como se le llame de Fray Tormenta. En el caso aquí pues nada más es como dar el consentimiento de un personaje surgido de su protección ya para beneficio directo del Consejo. Y tenemos también este asunto de la economía de medios. Qué infierno en el ring tan maravilloso de mujeres. Pero qué previsible que perdiera la incógnita Goya Kong. Eso me parece como lucha libre para principiantes, para público principiante, me parece, ¿no? Sí, esa fue crónica de un desenmascaramiento anunciado. Le hicieron realmente un favor a Goya Kong. Puede que desarrolle mejor personaje, puede que la empresa se fortalezca de este desenmascaramiento, no solo la propia Goya Kong. Y pues estuvo lindo un rato la ida y venida de comentarios de Dark Angel y Lady Apache. Sí, coincido en que Goya Kong tiene oportunidad de desarrollar mucho más sin máscara. La máscara de principio, para ser honestos, me parece que estaba hecha sin mucha vistosidad o durabilidad en mente, y casi hasta con intención de ser moneda de cambio. Esa es mi opinión personal. Pero la mujer tiene carisma y da mucho porte a su personaje. Estamos apenas viendo el inicio de su carrera. A menos que pase algo muy extraordinario, Goya Kong no va a dejarlos encordados, porque es depositaria de una herencia luchística importante, siendo miembro de la familia Alvarado, que sigue teniendo vigencia con personajes tan bien diseñados como por ejemplo el de su hermano Máximo, por solo citar un caso. Y lo que me parece interesante al final de todo esto es la forma en que el Consejo Mundial ha venido replanteando sus fórmulas, dándole relevancia a cosas que antes no. Vimos cómo primero le comenzaron a dar mayor difusión a la Arena Puebla, después le comenzaron a dar como que mayor pluralidad a las luchas, porque también vimos encuentros de mucha relevancia con miniestrellas. Pero, ¿tú qué opinas ahora de tener este infierno en el ring que en su evento principal ha tenido a mujeres? Me parece que ante la crisis de todo tipo, tal vez de talentos, tal vez de recursos, tal vez económica, tal vez de público, porque hay un público neófito mezclado con dos o tres nostálgicos como nosotros, la empresa apuesta por las innovaciones de todo tipo y me parece que es una muy buena idea de parte del Consejo retomar plazas, retomar personajes, retomar todos los recursos, incluyendo también a los minis por ahí, que cada vez ya vemos más carteles con minis en la Arena Coliseo y en la Arena México. Entonces eso está sabroso, esperamos más cosas también de esta interacción con luchadores que estaban como en un segundo plano, como Vangelis y como algunos otros por ahí que están empezando a destacar en eventos más importantes de una misma lucha. Y precisamente hablando de este retomar luchadores y figuras, ¿cómo ve usted, doctor, el caso del Olímpico, que personalmente siempre me ha parecido un luchador de muy muy alta calidad subestimado? Hay un lugar que me parece que solo un luchador como el Olímpico, digo, no porque sea mi primo segundo, pero es un excelentísimo luchador y la verdad merece mucho más de lo que le ha tocado hasta el momento. Merece más brillo, merece más popularidad. Tiene carisma, tiene el forge, tiene la idea, la intención y las bases luchísticas clásicas. Así que es realmente todavía una carta muy fuerte que puede estar jugando el Consejo Mundial. Esperamos más cosas del Olímpico. Y sobre todo esperamos luchas más estelares, que por el momento parece que la atención, por lo menos aquí en la Ciudad de México, la está empezando a acaparar una rivalidad vieja pero nueva, pero vieja pero nueva, pero vieja pero nueva, de Mr. Niebla contra el 1000% guapo Shocker. Sí, Mr. Niebla, que justamente hizo su retorno al Consejo Mundial en aquel otro infierno sobre el ring, en el que llegó a interrumpir al Dr. Wagner Jr., y que alguien me corrija si estoy equivocado, pero que fue también el evento donde perdió la cabellera Heavy Metal, y en el que Shocker regresó a la jaula del evento final para lanzarse desde lo alto, ya sin nada que ganar, en el que me parece que fue el momento más emocionante de esa noche. Y pues con el regreso a Mr. Niebla se daría el único concepto que hasta hace poco me parece que había cuajado al 100% en el Consejo Mundial, que no es ningún otro sino el de la temidísima Peste Negra. Sí, la Peste Negra ha sido todo un fenómeno y me parece que es en este momento la parte que más acapara la atención, la parte más llamativa, la parte más vistosa, jacarandosa y fiestera, la parte más populachera de los estelares, y eso es algo que, pues, que le agradecemos mucho al Consejo Mundial, el retorno de Mr. Niebla, la Peste Negra, todo como concepto. Y por supuesto ahora la rivalidad, esto está lindo, es como el mugroso contra el guapito, es como el candidato del pueblo contra el candidato del empresariado o algo así se me hace. Pero dejémonos de cosas, Shocker perdió la máscara precisamente contra Mr. Niebla. Y bueno, ahora veremos qué tal luce Yair Soria pues años después contra su mismo contrincante. Tanto en popularidad, tanto en carisma, tanto en arrastre con el público, en lo que estrictamente a las luchas se refiere. Como bien dice doctor, vamos a ver a Shocker luciendo donde se debe, que es más allá de la cuestión de los personajes populacheros manejados pues en ámbitos ajenos a la lucha libre, como es el caso de estas telenovelas temáticas y con ínfulas incluso pseudodocumentaloides, que ahora hasta por cadenas de cable se transmiten, ¿no? A mí me parece un poco triste que se utilice la lucha libre como un pretexto para un argumento telenovelero, cuando las historias dentro y fuera del ring con luchadores de protagonistas tienen mucho más recoveco, mucho más emoción, mucho más anécdota que una telenovela. Además de todo, la anécdota está en que por ahí me parece que por no incluirse en el elenco, por no estar de acuerdo como parte del elenco, a la modelo Laura Schneider le dieron las gracias también de las pasarelas, no solo de la telenovela. Y bueno, ahora ya se ha enfriado un poco el ánimo, pero durante varias semanas una gran cantidad de fanáticos de la lucha y fanáticos cibernautas a través de las redes sociales se manifestaron en desacuerdo con esta decisión. La empresa podría considerar un poco el regreso también de alguna modelo, en este caso de Laura, por guapa, por simpática y un arrastre que ya tiene natural, que podría ser conveniente una vez pasado el asunto este de la seriecita o telenovela del luchador. Así es, y pues con un Consejo Mundial de Lucha Libre ávido de innovar en sus fórmulas, incluso recurriendo a las nuevas viejas figuras, algunas con más y otras con menos de lo que merecieran, entre plazas renovadas, carteles que buscan llegar a nuevas audiencias sin perder a las de siempre, luchadores de altísima calidad despertando expectativa ya sea por calidad o por rivalidad, y hasta reinas de la pasarela en el exilio y fanáticos cibernautas clic en mano al alza. ¿Qué le parece, doctor, si nos despedimos por el momento dejando abierta la invitación para que todos aquellos amigos que nos escuchan nos acompañen próximamente en un podcast más de Arena D? Y por supuesto, invitándolos a asistir a las arenas para que ahí, en vivo y en toda su intensidad, puedan disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Sin más por el momento, nos despedimos recordándoles que no hay peor lucha que la que no se hace, que su lucha sea siempre libre y hasta la próxima.